¿De dónde salió este payador que vaya tan redondito no pasando una aquí y lo cagara todito? Una niña lo tenía todo cubierto de pelo. Me dio a probar si era bueno a la hora, el mediodía. Una monja carmelita, por muy monjita que sea, no dejará de mojarse los pelitos cuando mea. La mujer mandó al marido que fuera a pillar el zorro y después le puso el gorro para que no tuviera frío. El zorro en la cordillera se come la carne cruda, así mismo lo hago yo cuando la suerte me ayuda. Quisiera hacer zapatito para adornarle su pie, para ver de cuando en cuando lo que el zapatito es. Dos zorras estaban peleando y un zorro las apartaba, y como eran las dos zorras, zorra con zorra se dan. Oye, un perro garrapatiento, que se las dio de agallado, se metió con una perra y ahí que iba botonado. Mi suegra a mí no me quiere, dice que yo no trabajo, que le pregunte a su hija cuando la tengo de ajo. Una niña buena moza se enojó y me dio unos palos porque le puse mi mano entre San Juan y Mendoza. Ayer pasé por tu casa y vos te estabas bañando, lo que te quería ver te lo estabas jabonando. A mí me dicen el flojo para mover mi colita. Mi vieja se me echa encima y se castiga solita. Una prima que yo tengo que bruja 100%, me embrujó, me echó unos polvos y me dejó re contento. El sol con las estrellas, la luna con las estrellas, yo te quisiera bajar. Si no te bajo el sol, porque te podéis quemar. Una niña se enojó porque yo se lo pedí. ¿Qué me lo pide ella a mí? A ver si me enojo yo. Yo nunca he sido mezquino con lo que Dios a mí me ha dado. Si no me quieren creer, que me lo pidan prestado. Una vieja estaba meando. Una vieja estaba meando arriba de una latita y mientras meaba pensaba, con esta gané platita. Una chancha iba arrancando por un camino angostito y un chancho la iba siguiendo para hacerle unos chanchitos. Del huevo de una perdiz salió una chancha volando. Si no me creen a mí, un ciego estaba mirando.